porque se nos intercambiamos. Por ejemplo, los músicos, yo llevo a las radios y en las radios llevo mi música y hago spot publicitario que me lo hace otra persona y los difundo en la televisión. Eso va a ser siempre, yo creo, y cada vez más, o sea, porque incluso ya también las discográficas también van a tender a desaparecer. También yo creo que hay una tendencia también, porque como también ahora las personas tienen más acceso también a los equipamientos, también ya las personas cada vez van siendo más independientes, y eso es bueno también, porque de hecho ahora, por ejemplo, en Cuba hay un montón de estudios para grabar. Hay estudios también, hay estudios más económicos, menos, hay estudios para todo tipo de ¿cómo se llama?, de economía, ¿no? Y eso también es bueno, porque también te da la posibilidad de que las personas también hagan sus propios productos y no tengan que esperar, como tenían que esperar antes, a que les aprobaran un proyecto para que les dieran un presupuesto para hacer un disco. O sea, que era porque entonces habían dos o tres, simplemente dos discográficas o tres que tenían, que podían manejar un presupuesto como para producirle discos a algunos artistas. Porque incluso, de hecho, yo soy productora musical de artistas cubanos, y así era como se manejaba, pero era siempre un quilombo tremendo, porque a veces no aprobaban el presupuesto, a veces, no sé, porque también no dependía de ellos, o sea, porque era, todo tenía que ver con un centro del Ministerio de Cultura, y era complejo. Y ahora también eso se ha flexibilizado bastante, y entonces ha dado la posibilidad de que ahora, por ejemplo, artistas más jóvenes puedan tener también sus producciones hechas, y ahí, a partir de ahí, la autogestión. Pero bueno, pero creo que es importante eso también, porque de hecho los tiempos están cambiando, tiene que ver un poco también con eso. Y también las cooperativas y las sociedades también tienen que también evolucionar, ¿no? Y justamente yo creo que tiene que ver un poco con eso la decisión también, ¿no? De que también, que si no hubiese sido también por esos años que yo estaba trabajando con esa discográfica, que también aprendí muchas cosas de eso, ¿no? Justamente ese aprendizaje me ha servido de mucho, pues de hecho tengo un camino ya adelantado gracias a esa experiencia anterior, ¿no? Entonces me voy a encontrar con otras cosas, ¿no? En Cuba hay un machismo, pero el machismo que existe es cultural ya, o sea, uh-huh. Ya no está tan marcado, porque de hecho la mujer en Cuba hace muchos años, en Cuba hay muchas evoluciones en muchos sentidos, ¿me entiendes? En cuanto a la sociedad como tal, ¿me entiendes? Sí. Es bastante bastante abierta la sociedad cubana, teniendo incluso esos patrones o prejuicios culturales que vienen arraigados hace muchos años. Pero realmente con respecto incluso a la mujer, el protagonismo también de la mujer es muy diferente al resto de Latinoamérica, según he visto también, ¿no? Que siendo Cuba un país bastante, o sea, un país bloqueado, sí. Con el marco económico, es un país que está muy evolucionado en muchas cosas, ¿no? Con respecto a los derechos de la mujer, con respecto al protagonismo que tiene una mujer en la sociedad, ¿no? Porque de hecho, en Cuba hay muchas mujeres dirigentes desde los años 70, los 60. O sea, que incluso te das cuenta que haciendo una generación, una nación bastante joven también al mismo tiempo, tiene ganada muchas batallas, como en el hecho también de lo que tiene lo social, lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer y el hombre, también con los nuevos procesos que hay también con respecto a la pluralidad de sexos, a las decisiones también, o sea, que se están tomando decisiones sobre esas con respecto al aborto, con respecto que son cosas que ya están, que están ganadas hace muchos años, o sea, que todavía en otras sociedades todavía ni se está empezando a hablar de ellas todavía, y en Cuba eso ya está resuelto, ¿no? Porque de hecho los roles son de todos, la educación es de todos, que lo mismo de padres que de madres, y la decisión de llevar una sociedad también es de todos, porque componemos mujeres y hombres en la tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar, en las canciones que yo escribo siempre son respuestas ante estímulos que me rodean, partiendo de ahí, ¿no? Más allá de que luego, o muchas veces, cuando tengo ya un concepto para un estímulo genera el concepto de un disco luego, y en base a eso luego entonces sigo trabajando, pero no te puedo decir que estoy totalmente alejada de lo que hago, de que mi música refleja una cosa que no soy yo, porque realmente yo soy el reflejo también de mi propia música.